serás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte que seas mía y simplemente quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar. Serás, verás,